Y nada, pues del modo Roverso, está tranquilo el modo Roverso, están, bueno, pues ya esperando las vacaciones como yo, que voy necesitando vacaciones, no de tanto de la radio, sino del trabajo de verdad, del que duele, de ese voy necesitando vacaciones. El modo Roverso está tranquilo, eso se puede decir. Está la gente, pues bueno, esperando el verano y tenemos algún oyente por ahí por Estados Unidos perdido. Las escuchas de Alemania, que creemos que ya lo identificamos al oyente Pablo, y nada, poquita cosa más, no hay nada mucho más que decir. Y vamos con un poco de actualidad local. Hace una semana se inició el rodaje de Apuesta por el Rock and Roll, un documental dirigido por el realizador zaragozano Borja Echevarría, que recorre los orígenes del rock and roll en la capital aragonesa. La cinta está producida por Rec Films, con el respaldo de un equipo 100% aragonés. El mítico establecimiento La Flor de la Sierra, el antiguo bar Interferencias, el barrio de Sementales o la estatua de Mauricio Aznar en el barrio de Casablanca son tan solo algunos de los escenarios que acogerán el rodaje. En esta primera fase de la producción repasa a ritmo de guitarras y recuerdos los primeros pasos del rock aragonés, con la banda Más Birras como protagonistas esenciales. Pero ahora estoy contra las cuerdas. El documental contará también con otros nombres clave en la historia musical de la ciudad, como Gabriel Sopeña, Josu García, Santi Rex, y la participación de numerosos artistas y voces que contribuyeron a forjar la escena musical del momento. En cuanto al equipo técnico, está formado íntegramente por profesionales aragoneses, entre ellos Jorge Martínez, biógrafo de Más Birras y asesor de la película. Así pues, Apuesta por el Rock and Roll se convierte en un homenaje sincero a una generación de músicos que encendió la chispa del rock en Aragón, con la mirada puesta en la memoria colectiva, la cultura local y el legado musical que perdura. Tenemos que hablar de actualidad local y de actualidad local musical, pues no nos queda más remedio que volver a hablar de Zaragoza Desorden. Están que no paran y entre sus últimas referencias, lo que ha salido o está a punto de salir, pues podemos encontrar a Cadáver Mental, a Zumo de Lepra y a Hellbarrun, entre otros. Ahora nos centraremos en dos ediciones un tanto curiosas, que se salen un poco del estilo del sello. Por un lado, Arquitectos del Caos, que presentan La Geometría del Suicidio. Esto es un LP que corre a cargo de solo dos personas, David Amillas a la voz y Chicote, haciendo guitarras, bajo y ritmos. Esta persona pues antes había estado en proyectos bastante, bastante más ruidosos, como Último Gobierno, Sinergia o Freak Nation. Por lo dicho, un disco coproducido por Zaragoza Desorden junto con mogollón de sellos más. Una lista está curiosa. De vez en cuando hacen un repaso de nuevos nombres o cómo está la imaginación de la gente para ponerle nombre a su colectivo sello. Calabreco, el Compañeros de Tumba, Mal Presagio, Entes Anómicos, Up the Punks, Light Jan Hammer, Malditos Vinilos. Bueno, está bien. Está muy bien, está muy bien. y de una producción actual de un grupo del momento, pues pasamos a un rescate de unas grabaciones perdidas. En este caso serán de Quemando Ruedas, una formación de los 80, de Vitorian, del entorno de Cicatriz, que no fueron tan conocidas como los primeros y que, bueno, pues se movían en una onda mucho más rock and rollera. Lo que va a salir es un LP que se llama 1986-1988, que debe incluir una demo, primeros años y supongo que directos. Y pasamos directamente a las efemérides. El 11 de junio de 1947 nace Glenn Leonard, integrante del grupo de funk soul The Temptations. El 11 de junio de 1949 nace Frank Beard, batería del grupo de rock americano ZZ Top. Baby, El 11 de junio de 1964, el grupo de pop rock Manfred Mann graban su tema Duwa Dididi, uno de sus mayores éxitos. There she was, just walking down the street singing Duwa Dididi-dum, dididi-dum, tapping her fingers and shuffling her feet singing Duwa Dididi-dum, dididi-dum. She looked good. She looked fine. Look fine. She looked good. She looked fine. And I nearly lost my mind. Before I knew it, she was walking next to me singing. Do-wah-diddy-diddy-dum-diddy-dum. Holding my hand just as natural as can be singing. Do-wah-diddy-diddy-dum-diddy-dum. We walked on, walk on to my door. My door. We walked on to my door. Then we kissed a little more. All the things I've been dreaming of. Now we're together nearly every single day singing. El 11 de junio de 1965, algunos ganadores de la medalla MBE, que significa miembros del Imperio Británico, devuelven sus premios en protesta cuando se anuncia que los Beatles iban a ser honrados con el premio. Fíjate. El 11 de junio de 1976, AC/DC actúan en el City Hall de Glasgow, en el primer concierto de su gira por Reino Unido de la banda de rock australiana. Shaking at the knees. Could I come again, please? Yeah, the ladies were too kind. You've been thunderstruck. La magia de Huesca. Huesca, mucho más cerca de ti. Huesca, la magia. Uh. Bienvenidos al puto paraíso, nenes. La capital mundial. Here we go. Te crees el mejor porque vives en Nueva York. Sales de fiesta en Londres y duermes en Tokio. Te zumbas tías en Madrid, en Roma y Miami Beach. Vas de juerga por Milán y de tiendas en París. Pues yo te digo, cómete esta, porque amigo, yo estoy en Huesca. Estoy en Huesca, la capital mundial. Estoy en Huesca, ven, empieza a llorar. Estamos de vuelta en el estudio con Jorge. Y seguimos hablando de Huesca. Eso es, que hay muchas cosas que hablar todavía. Cierto. Nada, en el anterior capítulo creo que nos quedamos hablando de los grupos que os habíais ahí organizado. Eso es. Alrededor de la nave. Sí, de la nave de Neo. La nave Neo. Que, hostia, pues está guay, ¿eh? Que no tuvierais que tirar de un particular típico, ¿no? Un empresario que tiene alquilado una cena de locales o que tengas que los grupos tuvieran que ir uno por uno a hablar con una inmobiliaria, como es el caso aquí, yo qué sé, de la zona de Sementales o otras zonas de Zaragoza. La verdad es que... Sí, antes no sé cómo lo hicieron y sí que es verdad que muchos grupos empezamos en el Art Lab, que es el local de ensayo, los locales que tiene el ayuntamiento, de estos así para jóvenes y por ahí. Pero pues de allí la mayoría pasamos a la nave. Y luego pues esos otros grupos que se fueron formando y que salieron allí y murieron allí. De estos grupos que estaban aquí alrededor de esta nave, ¿hay alguno que podemos escuchar ahora? ¿O que... Bueno, sí. Un grupo que surge allí fue T4TR, que además es de los que están ahora, que todavía siguen, aunque están ahí un poco paradillos. Y bueno, ellos empezaron, digamos que la segunda fase de la nave, cuando ya otros grupos se fueron, y fue justo después del COVID, cuando más muerta estaba la cosa, y eso, se salieron ellos. Y bueno, pues para mí es el grupo que más me gusta de Huesca, la verdad que creo que son los que más proyección tienen. Y no sé. ¿Esta gente qué hace? ¿Qué estilo? Puf, no sabría decirlo. Es al principio, cuando lo empezaron a hacer, decían que iba a ser un rollo pop-punk americano, así. Pero... ¿De la onda y Green Day y estas cosas? Sí, eso es lo que decían. Bueno. O cuando hablabas con ellos te comentaban, pues vamos a hacer un grupo de punk, tal. Y decía, de punk no creo, pero bueno. Conociendo... Claro, es que son super heavy longos ellos. Pero bueno, no sé, es una mezcla de muchos estilos. Además, José, que es el cantante y el que casi que lo compone todo, toca muy bien y sabe tocar muchas cosas y tiene como muchas influencias de muchos estilos. Y pues yo que sé, hay canciones que son más de funky, canciones que son más rockerillas, otras así un poco más punkies, no sé. Sí, ¿Se les ha podido ver por aquí? En Zaragoza yo creo que no han tocado nunca. No, en Zaragoza no. Han tocado, que yo sepa, en Huesca y no sé si fue en Jaca o en Sabiñánigo. Y poco más, la verdad. Yo sí que los quiero traer, pero es que... ¿Y tienen discos editados? Sí, tienen uno, pero lo tienen subido a internet. Sí, sí, sí. Vale. O sea, está en YouTube y en la continuidad de la radio está porque yo lo pongo. Sí, sí, yo les he dado mucho bombo, que es un grupo que me gusta mucho y eso. Molaría, a ver si en un futuro los podemos ver. Y yo he intentado hablar con ellos alguna vez, pero no sé, están con subidas y bajadas continuas, no sé. Esto, sí, sí. La vida es así. Además se hicieron famosos hace poquito porque el Chiringuito de Jugones, el programa este de Pedrerol... Sí, sí. ¡Oh, my God! Sí, sí. Pidió un concurso para crear canciones de como rollo el himno de la Eurocopa. Y ellos participaron y hicieron Europunk, creo que se llama la canción. Sí, yo la puse en un programa y salieron en el Chiringuito y todo el rollo. Sí, pues sí, son unos cachondos. Ya se ve lo que les mueve. Sí, sí. El cachondeo, ¿no? Que son que les va mucho el troleito y por ahí. Sí, sí. Genial. Pues venga, vamos a escucharlos. Venga, va. We'll be right back. Estaba yo pensando ahora, macho, llevas aquí dos visitas y has sido incapaz de traerte una trenza de Huesca para picar. Sí. ¿Eh? Tú sabes que eso aplaca las iras de todo el mundo. Yo lo tengo comprado en el trabajo, ¿eh? Enfermera, si te caes con una trenza de Huesca... No, de Almudévar. Ah, de Almudévar. Bueno, sí, vale, sí, vale. Que con otros vamos a dar, ¿eh? Que con los aputos hay que tener cuidado. Yo siempre la había tenido como sí de Almudévar, pero sí, la trenza de Almudévar. Pero en muchos sitios yo creo que por temas comerciales sí. Se denomina, conforme más lejos te vas, se denomina de Huesca en muchos sí. Sitios. Bueno, Almudévar es Huesca, sí, pero sí. Sí, sí. Y además, bueno, hay que saber que de, uy, me chisporroteo. Un poco. Que la trenza no es para todo el mundo. No es para todo el mundo, no. Es una trenza vegana y por eso no la he traído. Es verdad, así que leer los ingredientes. Claro, por si acaso, no os llevéis sorpresas. Es uno de los postres más demandados en nuestras tiendas. Seguro que ya sabéis de lo que se trata. Nuestra deliciosa trenza de Huesca, etiqueta negra. ¿Queréis saber cómo se elabora? Pues atentos, porque os va a sorprender. Harina, leche, azúcar, sal y levadura. Y lo más importante, esas placas de margarina que le dan suavidad a la masa. Y su elaboración es espectacular, gracias al mimo que siempre ponemos en nuestras fabricaciones. Mirad, se estira, se corta, se añade yema, almendras, pasas y nueces. Se le da esa forma tan característica de trenza y a fermentar. Espectacular cómo ha crecido. Después se hornea. Todo un espectáculo ver cómo adquiere ese color dorado. En caliente se le añade una capa de glaseado para que cristalice y listo. Envasar y servir, ya sabéis, del obrador a las tiendas, recién hecho. Sí, recién hecho y así de natural. Su elaboración es tan artesana y tradicional que estamos seguros que os va a encantar. No dejéis de probarlo. Sí. Que me quedo sin comer. ¿A quién no le va a gustar? Huesca, una cosa que diferencia bastante la provincia de Huesca de lo que sería Zaragoza, que parece que aglutina todo tipo de... O que los, a ver, ¿qué vas a decir? Las movidas así, ¿no? De movimientos sociales. Sí. Podría ser el tema de ocupación rural, ¿no? Sí, eso es. Porque no... Vamos, yo no recuerdo de casos de ocupación rural aquí en la provincia de Zaragoza. ¿Tú qué recuerdos tienes o qué te han contado de...? Yo, a ver, bueno, en mi corta vida he conocido sobre todo dos proyectos. Uno es Sieso, Sieso de Jaca, que sí que llevan, bueno, este 2025 cumplen 20 años. Y pues eso, es un pueblo que en el que entraron y que están reconstruyendo las casas ellos y tienen allí pues una comunidad bastante guay. Además las fiestas, no sé para cuándo caían, pero vamos, que las fiestas están muy bien, son fiestas autogestionadas. Aparte pues gestionan una radio libre, que es la radio Espiritrompa. Y aparte de ellos, que yo sepa, está así eso. Y es que cuando, bueno, el primer centro social que hubo en Huesca, de donde más apoyo recibimos fue de ellos, tanto de Sieso como de Solanilla, que era de, pues eso, venían a echarnos una mano, nos ayudaron a limpiar todo, a montar un montón de cosas, y la verdad es que aprendimos un montón. Sí que se intentó hacer como una red o un mapa para poner todos los pueblos que había ocupados, tanto en el Pirineo como en el de Aragón, como en el de Navarra y así, pero se quedó un poco en el aire, como suele pasar siempre. Pero pues, eso, yo conozco esos dos. Pues yo sobre el tema podría apuntar, yo que soy un poco más viejo que tú. Apunta, apunta. Pero poco, No te creas que mucho. Poquito. Más. Que pues un par de experiencias, como sería Campol, que fue un pueblo que ocuparon gente así bastante punky, por así decirlo. No, no entraba dentro de el espectro así como más hippie. No, en sí eso yo no diría que son muy hippies. Bueno, igual con el tiempo se han convertido igual, pero... igual en comparación con otras experiencias de la época, que ese, bueno, pues no tuvo mucho recorrido, enseguida les desalojaron. Y luego también estaba Sasé, porque eso que estaba, creo que estaba cerca de Fiscal, puede ser. El nombre de Sasé me suena, pero no. Y esto era gente que venían de otro proyecto que, o sea, ya eran gente experimentada que venían, les habían desalojado, los habían sacado de algún pueblo de Castilla. Pero bueno, esto estábamos hablando de, creo que finales de los 90. Sí, también en estos pueblos la gente es muy itinerante, que van yendo de un sitio para otro, viene gente que no son de aquí, de la provincia, que son de otros sitios, entonces... No, sí, el sitio este, por ejemplo, Sasé, era gente que era de todo toda la península. No, claro, sí, no, sí, gente lo, igual, un poco errante. Lo que menos había igual era gente de Aragón. Seguramente. Azúcar para el que sabe, ya no las cosas de sangre. ¿Y ocupaciones en Huesca Capital? Sí, ha habido dos. Bueno, ha habido dos centros sociales ocupados. Sí que antes hubo un Ateneo, el Ateneo Ramón Acín, que era un centro social autogestionado, que acabó convirtiéndose en un sitio en el que se juntaba mucha gente a ensayar, a tocar y a beber y por ahí. Creo que perdí un poco el contenido político, pero bueno, la gente que estuvo allí lo guarda como un buen recuerdo. Yo eso sí que no lo viví, solo lo he escuchado. Y luego sí que pues el primer centro social ocupado que hubo fueron Las Picarazas, que se abrió en julio de 2018 y nos lo cerraron en febrero de 2020. Un día había allí unas jornadas de convivencia así de un colectivo y en el momento que llegaron se dieron cuenta de que la puerta estaba tapiada y estaban tapeando todas las ventanas. Entonces pues bueno, no se pudo hacer nada, se quedaron muchas cosas ahí, muchos proyectos, mucho material y muchas cosas. Pero bueno, fue... ¿Y en eso hubo un proceso judicial, que hubiera una sentencia? Sí, o... sí, sí, hubo un proceso judicial, claro. Estuvo el... no sé cuál es, si primero es el penal y luego el civil, no sé, se cumplió con todo. Hubo un juicio, se ganó, y luego se fue por la otra vía, que eso no sé si es la penal o la civil, y allí pues hubo... ¿cuántos meses estuvimos? Igual 4 meses yendo a los juzgados o todos los días o una vez por semana. A ver si salía la sentencia y a ver si nos decían una fecha o algo, y nunca salió nada hasta que llegamos un día y se chapó. Y bueno, eso, en este centro social se hicieron muchísimas cosas, fue la primera experiencia así. Salió un grupo de gente muy maja, que pues eso, hicimos muy buena piña. Estuvo muy divertido, creo que fue de las primeras cosas tan potentes que se hicieron en Huesca. Y bueno, yo no puedo ser muy imparcial porque yo le tengo mucho cariño, sí que se nos fue las manos con algunas cosas, hubo cosas que no hicimos muy bien, pero bueno, se creó un grupo muy guay y después de que lo desalojaran vino el COVID, que bueno, que todo el mundo sabe lo que pasó, se paró todo y así. Y después del COVID, pues como que se retomó todo y en junio de 2021 se abrió el segundo centro social, que era La Cuquera. Y este duró hasta agosto de 2022. Y bueno, la dinámica era más o menos la misma. Pues hicimos conciertos, hicimos jornadas, charlas, hubo colectivos que se pasaron por allí y muy bien. La verdad es que, no sé, yo estoy muy contento con las dos experiencias que hubo porque nunca pensé que en Huesca pudiera haber algo así. Y no sé, el grupo que lo gestionó y la gente que se acercó y la gente que conoció todo este mundo pues de la ocupación o de cosas más políticas, creo que dejó muy buen pozo. Ahora, por lo que tengo entendido, van a abrir un nuevo espacio, pero no ocupado, sino autogestionado, pues así a modo cultural, para conciertos, charlas y cosas así. Yo soy de Huesca. Voy a armar la gresca. ¿Os parece que escuchemos un poco de música? Venga, me parece. Claro, y sí. Igual casi deberíamos ir despidiendo. Vale, bueno, podemos pensar en despedir esta segunda aportación de Jorge. Vale. Que creo que habrá alguna más. Y no sé, ¿qué te apetece escuchar? Pues para que haya un poco de representación femenina, si queréis, ponemos a Selene, que era un grupo que solo eran chicas. No sé si todavía siguen, eso ya no lo sé, porque ahora no sé cómo está la cosa allí. Pero bueno, Selene pasó por la nave, existieron antes de la nave y también pues se dejaron pasar por el Javitos y por algunos de los festis que se hicieron. Y bueno, la canción que he traído es la de Raíces de Cristal, que sale en Ozager Chilo, el quinto. Y eso es lo último que he encontrado de ellas, no he visto muchas cosas más. Y no sé si no siguen, pero bueno, pues hubo representación femenina y además que lo hacían muy bien. Pues nada, las escuchamos y ya cerraremos sección. Hasta la siguiente. Muchas gracias por venir, ¿eh? Nada, a vosotros por dejarme este espacio. Tanto a mi puerta con zarraya, tan obrila más. O polvo a montonas añadas que me veían pasar. La vuelvo y vuelvo y de fuella.

el papel del taxista en el mundo de la ficción, del cine, bueno, de las teleseries. Les explicamos, porque esto último, con lo que termina la sintonía, por ejemplo, eso es el taxista guay. Un sketch que salía en Noche H de hace años, que salía un señor asiático conduciendo un taxi que a sus clientes pues les amenizaba el viaje con su voz. Y parece, entiendo, japonés, porque conducía por el otro lado. Me ha parecido que tenía el asiento. Yo creo que es japonés porque tenía el asiento, o sea, el volante a la derecha. Bueno, pero los taxistas podemos llevar el volante como queramos, ¿eh? No, si que lo quieres llevar. Esto es así. Encima del coche. Quita el medio. ¿Vas en dirección contraria? ¡No! Luego en la sintonía también podemos escuchar la sintonía de la teleserie de Menudo es mi padre. Menudo es mi padre. Mamma mía. Protagonizada por el Fari. Pues el dios de los taxistas. Narraba las aventuras de un taxista madrileño y toda su crew. Yo he estado viendo algún cacho y es horrendo. Es tremendo, sí. No. O sea, yo me acuerdo de crío de chupármela en... No me acuerdo, sería en Televisión Española, creo que salía. No sé, bueno, yo creo que es Antena 3 porque repiten personajes de Farmacia de Guardia. Hostia. Porque sale Guille y algún extra más. Un poquito dices... después de Farmacia de Guardia, ¿no? Sí. Mamma mía. Sí, sí. Y además salía Javi Cantero, su hijo. Creo que salía haciendo de hijo. Ah, pues puede ser. Creo que sí. Javi Cantero, este es uno que tuvo alguna historieta también con algún... No, me estoy confundiendo. Ese no era el de Contra más me acelero. Sí. Ah, ¿eh? Más eso. Calentito me pongo. Estaba confundiendo eso con una anécdota real. Estabas mezclando ficción. Hostia, y realidad. ¿Cómo estamos? Sí. Vale, vale. Venga, más figurar del taxista en el mundo del cine. Bueno, la más típica. Taxi Driver. Taxi Driver con Robert De Niro. Como curiosidad, podríamos decir que fue la primera película de Robert De Niro como protagonista y que Robert De Niro se pegó año y medio trabajando de taxista en Nueva York para meterse en el papel. Toma. Eso se llama actor de método, ¿no? ¿Se dice? Total y absolutamente. O no sé si es eso. Pero sí, Yo no lo sé cómo se dice, pero... La gente que se mete ahí a aprender las cosas, digamos, en las carreras. Bueno, en mis dos primeros taxis, cuando yo bajaba el parasol, tenía una foto de Robert De Niro. Tenía una pegatina de la... Para que no se canteara, ¿no? El público. Joder, ya lo diré, del cartel de la película. Porque además es un taxista que muestra el talante y la forma de ser que tiene que tener un taxista, ¿no? La calma, el... Tiene ahí la calma, pero a la vez... La mano izquierda... Esa es donde sacaba la pistola, ¿no? Sí, era zurdo. Luego tenemos también... ¡Ay, la española! ¿Cómo se llamaba? ¿Se llama Taxi? Taxi, sí. Vale, pero ¿de quién era? Que no me acuerdo ahora. Se me acaba de ir... El director de la película. Pues ahí nos pillas, yo no lo sé. Jo, solo me sale Berlanga, pero no. No te sabría decir. No. El argumento de la película venía a hablar de una organización de extrema derecha, ¿no? Eran unos taxistas fascistas, que además rima. Y bueno, esa película marcó a mucha gente. Y hay mucha gente que me ha llegado a decir, no, yo es que no le he tenido mucha simpatía al gremio del taxi por esa película. Vaya, gracias, ¿sabes? ¿Y qué más? Bueno, las películas de taxi, las francesas. Las del Macarra de... Jo, ahora tampoco me acuerdo del nombre del protagonista. Yo tampoco, pero el que tiene ahora el de la ceja, si no es... Sí, exacto, que lleva un corte de la ceja o... O un trozo ahí de colorado en la ceja. Y que son o... un desparrame ahí de... El mundo del tuning taxi. De rapes y de grasas, sí. Y luego hicieron una parte que era americana y lo llevaba una mujer, el taxi. Y también era un poco del rollo, pero mucho más flipado, por supuesto. Ya entró ahí Hollywood. Luego había una en una de Almodóvar, no sé si era la de Mujeres al Borde, sí, u otra. Sí. Que hay mucho... Guillermo Montesinos, puede ser, que llevara el taxi. Sí, puede ser. Hostia. Pero yo recuerdo, no sé si es esa o no, pero recuerdo como un taxi como que deja más de aparecer en toda la peli porque van de aquí para allá y todo el rato van en el taxi. Hostia, sí, es verdad. Y en días de fútbol. En días de fútbol. Así hablando de cine de calidad. Salía el... Ahí va. Es que soy malísimo para los nombres y se me olvidan todos. Uno de los actores que salía que quería ser taxista. Y era taxista y estudiaba psicología. Que ojo, bien, que esto también es un tema muy, muy chulo. La de historias que la peña te cuenta en el taxi. Y quería ser psicólogo porque decía que el taxi y la psicología iban de la mano. Porque el asiento trasero de un taxi es como un diván. ¿Quién sabe? Puede crear una nueva escuela. Ojo. Ismael cierra hoy una gira impresionante. Venga, cambiamos de tema. Pasamos al tiempo del COVID, de la pandemia. Creía que íbamos a hablar del tiempo, que también es un tema muy recurrente. Pues, también, pues si quieres podemos taxi, hablar. En el taxi y en los ascensores. con la pandemia, ¿cómo lo pasasteis? Porque claro, vosotros tuvisteis que... Estabais... La pandemia fue dura, ¿eh? La gente, claro, todos teníamos miedo, pero vosotros que estáis en un contacto muy directo con la gente en un espacio tan reducido, pues... Claro, nosotros estábamos, pues además me acuerdo que en aquel tiempo, se puede decir ya, hacía bastante frío cuando... Bueno, fue gracioso porque esto fue en el 20, yo estrené mi taxi adaptado en febrero del 2020. Ah, pues bien, lo estrenaste. Y el 14 de marzo... Nos encerraron y claro, hola, me acabo de gastar una millonada en este vehículo y tengo que pagarlo. Va a costar amortizar esto. Va a costar amortizarlo. Yo de un par de experiencias durante la pandemia, a ver, también tenía cierto ahí resquemor con vuestro gremio, pero... Por la película, que hemos hablado antes. También puede ser. Vi... un par de detalles súper guapos, ¿sabes? Iba a entrar a trabajar en un hospital, no sabía exactamente cuánto me iban a dejar allí de EPIs, de material de protección. Pues una amiga me facilitaba un tipo de mascarillas, pero esa amiga vivía en Utebo, pongamos. Pues me manda un taxi, lo voy a recoger en casa y el hombre se niega a cobrar la carrera porque que no, siento que era para material para el trabajo para hospitales que no... ¿Lo veis? No, ¿cómo hay alguno bueno? ¿Alguno bueno hay? O estando trabajando en esas primeras semanas de coger un taxi y al ver que me dirigía al Miguel Servet, decir, no te cobro la carrera entera, te cobro la mitad. Ya está. Que sí, bueno. También es todo un detalle. Detallicos de estos tuvimos bastante. Y por desgracia ahora no se está acordando mucha gente con según qué cosas están pasando en el gremio y en los ayuntamientos. Pero bueno, en la pandemia, lo primero de todo, salías sin ninguna información de nada, no te llegaba, o sea, no podías comprar mascarillas, te hacías lo que podías. Fue bastante chungo. Y luego aparte, pues eso, la falta de clientela, la falta de recaudación, porque recordamos que soy autónomo y que yo tantas horas estoy en la calle, pero no sabes si vas a sacar más, menos o lo que sea. Bueno. Tú salías a perder el menor dinero posible. Sí. O sea, no salías a ganar pasta, salías a perder el menor dinero posible. Y bueno, luego fuimos pues haciendo rutas para recoger EPIs, para mandarlos a hospitales. Hicimos una especie de asociación en la que pues hacíamos rutas, recogíamos por casas EPIs que las personas de casa habían preparado. Las llevábamos a otro sitio y luego de ahí se distribuían entre hospitales y sitios. Muy bien. Así como, yo qué sé. Luego, pues, por ejemplo, a los mayores de 65 se les cobraba un euro el servicio. Ah, pensaba que ibas a hacer un euro más y, hombre. Enséñeme el carnet. ¿65? Pues usted a pagar más. Total, qué más da. Si se va a morir igual, ¿no? ¿Qué quieres ser el más rico del cementerio? Que decía la asquerosa esta. Pues... Pues claro, se les cobraba un euro a los jubiletas, siempre y cuando fueran a médicos o a farmacias o tal. Claro. Luego sí, ahí también entra la picaresca. Si se enteran del truco, vais jodidos. Claro, se enteraron, son jubilados, sí. No los menospreciéis. Están organizados. Están organizados. Su tejido y para compartir esos secretos, hombre. Exacto, te decían la farmacia más cercana de casa del hijo, la hija o tal, para ir a cuidar de los nietos. Y así, ¡ay! Me ha salido por un eurico el taxi. De esas pillé también unas cuantas. Yo estaba pensando en indagar un poco a ver qué podemos sacar aquí de las cosas más ocultas, de los aspectos más ocultos del mundo del taxi. Es decir, de la logia. Sí, secreta. Cosas de... Seguro que hay secretos, privilegios que tenéis. Imagino que muchas dirás, no tenemos nada. Y, claro, yo eso lo entiendo. Carne secreto. ciertas cosas que solo saben los taxistas. A ver, lo más oculto que hay en el gremio del taxi son las monedicas que hay debajo del asiento. Que ahí te sacas un sobresuelo. Ahí te sacas un propinote. No has hablado de eso, ¿eh? Cuando hablamos de objetos perdidos en su momento. Los días de aspirado son fiesta. Algunas veces. Pues mira, me ha salido el lavado gratis. Eso, y además, cuantas más noches hacías, mejor los aspirados, ¿no? Porque eso por también. La noche van las monedas por ahí. Exacto. Tú escuchabas, normalmente vas en el coche y de repente escuchas clink, clink, y dices, hala. Insert coin, ¿no? Se ha caído la monedica. Al bote. Es que claro, entiendo que no vas a poder contar según qué... Una información... Los bares secretos, por ejemplo. No, podemos hablar de... A ver, hay... Una cosa que... Como colectivo que somos, sí. ¿No? Porque al final somos un colectivo. Pues en ciertos sitios sí que te pueden llegar a hacer un descuento o... Pero porque, claro, como que le viene bien. En el tema de los TPVs, por ejemplo, para los terminales de pago con tarjeta, tenemos un convenio propio. Y tenemos unas condiciones, pues bueno, un pelín ventajosas, digamos. Yo qué sé, en algunos autolavados te hacían precio taxi. Hombre, eso está muy bien. Que habría que saber si es más o menos, pero era precio taxi. Estos cabrones le metemos. Como a los viejos yo, ¿no? Un euro más. Como pues... Claro, que me da vergüenza. Pues eso, pero sí, mínimamente en los reconocimientos médicos, pues hay algunas clínicas que te hacen un descuentillo. Bueno, eso. Es lo que dices, un detalle que se tiene con ciertas, digamos, ciertas, bueno, negocios, claro. O lo que sea, eso que es. Tienen un poco, ¿no? Un trato de favor porque son un poco de simbiosis, ¿no? Exacto. Luego hay una gran discusión cuando me dicen, hombre, privilegio de taxista también, tenéis vuestros carriles. No, perdona, no es un privilegio para mí, es un privilegio para ti como cliente. Exacto, que la gente es tremenda, ¿eh? ¿Sabes? No, hombre, vosotras que lleváis vuestro carril, claro, pero es que yo estoy trabajando, estoy llevando. Si te tienes que chupar el atascazo del Paseo Pamplona con el taxímetro chungo... A ti te da igual. Chundando, a mí me da absolutamente igual. Y ojo, me va a sentar mal porque normalmente si coges un taxi es que llevas prisa. Claro. Necesitas estar en algún sitio. Pero a mí me da igual, o sea, yo estoy viendo... A mí me hace feliz ver la cifra subir. Y además el taxi... Tengo la maldita manía de salir para trabajar y ganarme la vida. Entonces, pues, claro, pues cuanta más pasta hagas, al final mejor. Antes te puedes ir a casa. Si no estás de servicio, no tienes que marcar. ¿No puedes usar el carril taxi? Exacto, sí. No puedes. A no ser que seas un taxista como el que aquí os está hablando. Que y se vaya, la suda todo. Y se la suda todo, que no utiliza los intermitentes y que pita a los domingueros. No, que iba un día con la moto y... Y bueno, en la avenida de Valencia están los dos carriles de subida hacia el clínico y hay uno de bajada que es un carril bus taxi. Pues bueno, pues yo me cogí y me bajé por ahí con la moto y me paró la policía al final y les tuve que rogar y decirles, mire que soy taxista, ¿qué tal? Comprobaron todos los datos y al final el policía terminó diciéndome, anda, tira, tira, tira. Y he perdido mucho tiempo. Y lárgate de aquí. Pues me parece que lo vamos a dejar aquí esta cuarta sección de Pesetor, el taxista guay. Taxista guay. Y nos emplazamos a la siguiente. Pues muchas gracias otra vez por invitarme. Venga, que vaya hasta bueno. Otra. Vaya bueno. Adiós. Bye. Venga, muchachos, marchando una contra la depre. Ruido. Vamos con la agenda del 28 de mayo al 11 de junio. No. Perdón. No, perdóname a mí, que no me he acordado de cambiarlo. Vale. Empezaremos con el 40 aniversario de nuestra radio hermana, Radio La Granja. Como ya os decíamos en el anterior programa, pues iban a hacer unos conciertos en la sala Creedence, pues esos conciertos serán el viernes 13 y el sábado 14 de junio. Por un lado, el viernes 13 estarán tocando Zero y Sassy Kumeak Revenge. Y en la sala Creedence también el sábado 14, 3 y The Hermetics, y una pinchada del colectivo Omnesia, un colectivo de electrónica de Jaca. Y que sepáis que si no podéis asistir, siempre se puede colaborar, en este caso, con la Fila Cero. Así que echar unos euros para esta radio hermana. Y escucharemos un poquito a los Hermetics. El sábado 14 de junio a las 7 y media de la tarde en el solar de la calle San Agustín, organizado por el CSEO Quique Mur, tenemos el festival ACAP, a la calle a bailar. En este festi podemos encontrar a Guiñote de Contacto, Entorno Hostil, Paquita y Gumersinda, Maluca, B2B y Spice Chorizo. Escucharemos a esta última y a Guiñote de Contacto. Oye, la verdad, Policía Nacional ha detenido a 6 manifestantes en Zaragoza que protestaban contra la celebración de un mitin de Vox. Los 6 de Zaragoza han sido condenados por desórdenes públicos, atentado y lesiones a policías. El que la hace, la paga. El jueves 19, esto dentro también del programa de la Semana Cultural de la Magdalena, va a haber una verbena enlatada en la Plaza de San Agustín, la Plaza del Centro de Historias, a cargo de los Jailhouse Reggae. Con la Confederación de Regantes. Los regantes, los regantes que no paran. Madre mía, pues más les valdría parar porque está... En complot, como decía el señor del Colacao, de la droga de Colacao, en complot con Scan 45 y el colectivo de apoyo a los 6 de Zaragoza, pues esta verbena destinará sus beneficios a esta noble causa. Y ya pasamos al sábado 21, que hay mucha traca. Empezaremos con el Sexy Fest, el número 7, será a las 4 de la tarde, ahí en la calle de Arrebato. Arrebato sale a la calle, la toma y monta ahí un tardeo, petardeo. Petardeo. Este año estarán tocando Ice Haven, la 331, Calatrava, Patata y Bleda y Eurípides and His Tragedies. Y muy apropiado el fondo que hemos usado hoy para anunciar el último evento de la agenda de esta semana, que es el fiestorro de Radio Topo, que se hará en la pista de patinaje de Chegaray Caballero. Y este año hay, en vez de concierto, hay Sound System con Scan 45. Nos traerá su selección y aparte estará Yerba Luisa y Blue Agbo, selectoras locales que, bueno, completarán esta velada de reggae y dub a la fresca. Gente maravillosa, prepárense porque va a estallar el obús. Estos son dos amigos que se encuentran por la calle. Le dicen uno al otro: me cago de Paco, cada día estás más gordo tú. Que sí, Manolo, que sí. Como una tapia, chico, como una tapia. Yo creo que esta niña quiere que paremos. Oye, ¿lo paramos ya? Pues no sé, es que todo ha sido tan bonito, pero todos son sorpresas. Que seguimos en esta aventura más fuerte que nunca. ¡Gracias, flamenco! Ah, pues ya estaría. Ya hemos terminado nuestro programa número 21. Le damos carpetazo. Que me gusta a mí esa frase. Le damos carpetazo. También le hemos dado ya carpetazo a Pesetor, de momento. Y a Pesetor también. Vamos a tener que buscarle una faena. Hombre, a ver. Seguramente tenga más historietas, ¿eh? Y fuimos a lo más evidente que nos puede contar un taxista, pero seguro que hay mil cosas que nos puede contar para la siguiente temporada. Y si no, yo qué sé. Sugerencias. Que pues le podíamos preguntar a un taxista. Hombre, además, no solo es taxista, que es muchas cosas. Eso es un buen artista también, ¿eh? Pues nada, lo dicho, nos despedimos. A ver si la semana que viene estamos los tres tristes tigres. Eso es. Si queréis contactar con el programa, un correito a mondomodorro@gmail.com. Y nada, os escuchamos. Chao, chao. Chao.